Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Perro glotón. Vaya, Bosch, ¿ya te acabaste ese gran bistec? Buenas noches, Bosch. Te veré mañana. ¡Miau! Bueno, entrégamelo. ¿Qué? ¿Sin salsa? La próxima vez, recuerda la salsa. ¿Vas a algún lado? Vamos a ver. Oh, sí. 1406 de Maple Terrace. Quédate quieto, tonto. Ahora enciende ese motor y empieza a maullar. ¡Miau! ¡Miau! Pero, Harold, gato travieso, ¿dónde has estado? Ahora, después de comer, te irás a dormir. ¿Qué? ¿Sin salsa? No, no otra vez. No, por favor, no otra vez. Oh, señor, le suplico me ahorre la humillación. ¡Cállate! Y ponte a trabajar. ¡Cuidado, tonto! Desagradable. Y no olvides la salsa. ¡Estoy hambriento! ¡Ah! Eres tú, Timothy. Veo que atrapaste a otro ratón. ¡Qué bien lo atrapaste! Bueno, vamos, te ganaste un premio. Lo ganaste. ¿Qué? ¿Sin salsa? Oye, ¿por qué no peleas mejor conmigo, abusivo? Yo creo que una siesta me hará muy bien. Parque Zoológico, Casa de León. León. Tigre. Gato de callejón, dientes de sable. ¡Dame! ¡Dame! ¡Tengo hambre! Perdón. ¡Y olvidaste la salsa otra vez! Veamos. 587 del Paseo Triple es nuestra siguiente parada. ¡Ay! ¡Todos los días es lo mismo! ¡Es muy lento! ¡Debo tener más comida! Recompensa por regresar animales perdidos. ¡Recompensa! Tengo planes para ti. ¡Bosch! ¡Bosch! ¿Dónde está ese gato? ¡Harold! ¿En dónde podrá estar desde ayer? ¡Timothy! Hace días que se fue ese gato. ¡Días! Ven, gato dientes de sable, gatito, gatito, gatito. Bosch, gato perdido, recompensa. Harold, gato perdido, recompensa. Timothy, gato perdido, recompensa. Dientes de sable, recompensa. ¿Vamos, tonto? Hoy es día de paga. ¡Ah, es Butch! Y aquí está tu recompensa, buen perro. Y aquí está tu recompensa, maravillosa criatura. ¿Tu recompensa, perro? ¡Ay, qué humillante! ¡Vaya! Es el gato callejero Dientes de Sable. Aquí está tu recompensa. ¡Ahora soy rico! ¡Nunca volveré a tener hambre! Mercado de carne. Vendido. ¡Kilos y kilos de carne! ¡Y es mía! ¡Toda mía! Hospital de Perros y Gatos. Es un claro caso de glotonería, doctor. Esta vez no se nos olvidó la salsa. No, por favor, no, no, no. No, no.